llegamos al punto central de nuestro programa con la sección dedicada al análisis filosófico, Polis. Para esta ocasión les traemos un ensayo de Irish Morales sobre el tango y los roles de género. Polis. El tango y los roles de género, por Zeina Irish Morales Hernández. La dimensión histórica del arte popular. En el baile del tango, uno de los temas que causa controversia en algunas de las personas que lo bailan y las que no, es su relación con los roles de género. Ahora bien, ¿cómo se involucran los roles de género con el baile del tango? Los roles de género se presentan de dos maneras. La primera es en el lenguaje corporal de los danzantes y la segunda está presente en las letras de las canciones tangueras. En cuanto se refiere al lenguaje corporal de los danzantes, comenzaré por decir que a finales del siglo XIX, cuando el tango comienza a surgir en la periferia arrabalera de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el baile del tango consideraba todas las opciones en que puede ser bailado por pareja, varón-varón, varón-mujer y mujer-mujer. Ante ello nos explica Sofía Cecconi que en los comienzos el tango era bailado en la antesala del burdel entre varones que esperaban su turno con la prostituta. A su vez, el 70% de las personas que bailaban eran parejas de varón-varón. No obstante, también podemos decir que la vestimenta tanguera era sensual y provocativa, incluso dejaba entrever las partes sexuales de la mujer. Por otra parte, en la década de 1910, el baile del tango se conoció en Europa y se puso muy de boga, principalmente en la ciudad de París, en donde el bailar tango presentó un proceso de adecentamiento que pulió la coreografía de las mujeres más sexualizadas, alisando sus figuras y eliminando solo los pasos considerados por la sociedad como un exceso libidinoso inaceptable. En el momento de bailar, la mujer debía esperar sentada alguna señal del varón para sentirse invitada a bailar y ocupaba siempre el rol de danzante pasiva, que se deja guiar por su pareja sin la opción de que se bailara como ella lo decidiera. El varón tenía un rol activo, tanto en lo que se refiere a la invitación como en la dinámica de la pareja del baile, porque es precisamente a él al que le toca guiar el baile y decidir qué pasos de baile del tango van a ejecutar durante la pieza musical. Más aún, qué pieza musical tanguera van a bailar y cuál no. Este tipo de coreografía que se manifiesta en la época dorada del tango dista mucho de aquel baile de arrabal de fin de siglo XIX, porque en su origen el tango permitía todas las opciones de parejas en que se puede bailar. No se limitaba solo a las parejas de varón-mujer, ni prescindía de los pasos de baile más atrevidos del tango. En cambio, en la época dorada del tango adquiere una connotación sexista. El hombre protector conduce a la mujer que baila con los ojos cerrados, como dormida. Se habla de un rol masculino y de un rol femenino. El varón baila al piso, camina hacia adelante y practica los movimientos abruptos como sacadas, paradas, arrastres y da a la mujer todo el apoyo para que ella no pierda su eje. La mujer, por el contrario, baila las figuras más suaves. Dibuja ochitos en la pista, luce por sus adornos, boleos, y camina hacia atrás en plena confianza. El tango argentino es el baile de la improvisación y convencionalmente el hombre es el coreógrafo espontáneo que compone la danza nuevamente en cada paso. El varón lleva a la mujer con una marcación clara, precisa, y la mujer se entrega. Checoni 2009. De esta manera, la mujer no puede guiar el baile por el simple hecho de que no pertenece a las actividades de su género. Asimismo, podemos recordar las palabras de Rousseau, uno de los filósofos que dan por hecho natural los roles de género patriarcales y que, en cuanto al rol de la mujer, afirma que ella debe ser débil y pasiva. Ahora, si trasladamos esta frase de Rousseau al tango, nos explica que debido a su rol de género es ella a la que corresponde el rol de guiada, el rol de la pasividad que se ve en la época dorada del tango. Por otra parte, en lo que respecta al lenguaje de las canciones del tango, en ella se presenta con recurrencia la mujer de mala vida y fácil que se entrega por dinero, y su opuesto que es la madre y la noviecita, lo que concibe como lo puro, lo casto y lo sacrificado de la mujer doméstica. Lo masculino, por lo general, tiende a asociarse con la vida pública, la noche, la pelea, la valentía y una posición activa del sujeto. A verbigracia, pongo estos fragmentos de canciones. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy daría toda tu alma por vestirte de pareja. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, desde lejos está en broca pelando una bacanada, naciste en la miseria de un cuartucho de alabar, pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de perca. En las estrofas anteriores podemos observar que se muestra a una mujer ligera, con vestimenta seductora y atrevida, que solo por sus caricias y halagos sabe atraer a sus amantes y solo los conserva por sus favores de mujer de noche de cabaret. Asimismo, notamos que los encantos de una prostituta duran mientras sea una flor de juventud. Después de ello, deja de ser la mujer conquistadora y sexualizante para pasar a ser mueble viejo, como lo menciona Celedonio Flores, que se queda sola, sin esperanzas y sin dinero, pues en la vejez de la mujer ya no hay quien recurra a sus favores como en la juventud. En cambio, a la mujer honesta, amable y prudente, la que tiene recato y modestia, que respeta su rol de género patriarcal, la recuerdan como una mujer santa y pura que merece respeto y admiración. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Por otra parte, en lo que respecta al rol patriarcal del hombre, se le menciona en los juegos, riñas y fiestas, dedicado a la vida pública. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan, me quedo. Y donde sobro, también. Soy del partido de todos y con todos me le entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Por otra parte, si recapitulamos el presente análisis, podemos observar cómo en el tango están involucrados los roles de género patriarcales. Sin embargo, la pregunta que ahora resulta de esto es si dentro del tango se pueden soslayar los roles de género. Creo que ante esta interrogante podemos decir que el tango queer ofrece una respuesta para resolver esta interrogante, pero no del todo. El término queer designa en nuestro contexto no solo a la comunidad LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, sino también a todas las danzarinas y danzarines heterosexuales que se proponen bailar el tango sin que los roles de género estén fijos al sexo de quienes lo danzan. El tango queer nació en Alemania en el año 2000, ofreciendo la posibilidad de que todas las opciones de parejas se consideren al momento en que se baile el tango. Además, permite intercambiar el rol del hombre y de la mujer en el lenguaje corporal del baile. De esta manera, tanto el hombre como la mujer aprenden el liderazgo y el coqueteo. Sin embargo, es bueno hacer notar que en el baile continúa habiendo el papel del dominador que guía el baile y el dominado que sigue las instrucciones del dominador, independientemente si este o aquel es hombre o mujer. Debido a esto, notamos que la esencia de los roles de género, que es el dominio, no queda eliminada completamente, sino que el tango queer posibilita todas las opciones de pareja como en un principio lo permitía el tango. Si recapitulamos lo anterior, sí se pueden soslayar los roles de género patriarcales, pero es importante aclarar que el sentido del lenguaje corporal del tango es el dominio, pero que a su vez se puede mantener una equidad de género dentro del mismo, o al menos puede darse dicha intención. Polis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Vamos a escuchar la propuesta etno-rock de Humberto Álvarez mediante el track Copil, que aparece en el disco Copil. Seguimos invitándolos a participar en el proyecto de difusión de tesis con perspectiva de género. Para mayores informes, en el correo electrónico difusion.tesis.genero@outlook.es. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado. Pasen un excelente fin de semana. No olviden continuar sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía.